dijo Sede, será otra vida y el pobre pues también te callo mucho pobre todo el tiempo, no más que no gasté centavos y fui parrandero, parrandero, mujerero como dijo uno, pero todo se acaba el humor, se acaba todo, pero no hay otra vida más. Debajo de la nube.